cosas eran fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Hoy jueves 11 de noviembre, ATE para y moviliza. Las y los trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires paramos y acampamos por varios reclamos, fundamentalmente para visualizar el empobrecimiento de sus salarios frente a la inflación real, denunciar que es falso las cifras que informa el INDEC, que hoy la canasta familiar tiene un costo de 5.200 pesos. Mientras que el salario básico de un municipal es aproximadamente, porque creo que es menos que esto, de 900 pesos. Semejante desfasaje entre el valor del costo de vida y lo que cobra un trabajador no puede cubrir las necesidades básicas alimentarias. Por nombrarte un solo ejemplo, la carne, indispensable para alimentar a los niños, sufrió un aumento del 105% en un año, y así otros alimentos, vestimenta, calzado, etcétera, lo que necesita una familia para vivir dignamente, ¿no? Por eso, este reclamo del aumento salarial de ATE de los trabajadores de Estado es urgente. Pero también reclamamos el 82% móvil para nuestros viejos, que sigue siendo parte de nuestra lucha. ¿Recuerdan que fue vetado? Pago de las asignaciones familiares, pase a planta permanente de miles de compañeros y compañeras que hace más de 10 años trabajan como contratados. Recordamos que el Estado es uno de los empleadores con mayor plantel de precarizados. Tengamos en cuenta que el Estado mismo, a través del Ministerio de Trabajo, tiene la arbitrariedad, la potestad de arbitrar, estas irregularidades entre los trabajadores y la patronal. Es una pregunta, ¿no? ¿Podría denunciarse a sí mismo el Estado? ¿Esto no es una falta de ética que da lugar a la impunidad? O mejor dicho, ¿no es impune? Otros reclamos es el nombramiento de personal en áreas críticas, por ejemplo, los hospitales. Infraestructura para educación y salud, que venimos viendo tantas y tantos jóvenes estudiantes que vienen reclamando hace rato todo esto. Estatización de empresas tercerizadas que deberían ser controladas por los mismos trabajadores. No olvidemos que estas tercerizadas nacen como un apéndice de los servicios del Estado, un moderno método de explotación hacia los trabajadores, que además les impide sindicalizarse. Paradójicamente, algunos sindicalistas empresarios son dueños de las mismas, teniendo como socios funcionarios y dirigentes mafiosos, como quedó demostrado con el asesinato de Mariano Ferreira a manos de la represión tercerizada. Hablamos de la patota de la Unión Ferroviaria, de Pedraza. Estas alianzas entre barra bravas y pseudos gremialistas es conocida y sufrida además por los ferroviarios, por trabajadores de otros gremios. Recordemos solo a los del Hospital Francés, que fueron víctimas de estas mismas patotas tercerizadas. Por eso, el asesinato de Mariano Ferreira no debe quedar impune. Solo con la condena de Favale, el acusado de apretar el gatillo. No, hay muchos otros. Ayer se movilizó el Partido Obrero y otras fuerzas políticas para reclamar el esclarecimiento de este hecho al gobierno nacional. Es imprescindible que se llegue a fondo con esta investigación. La actuación de la Policía Federal responsable de dejar la zona liberada. Investigar al secretario de Transporte Nacional, que según medios nacionales es socio de Pedraza, de Moyano, y tiene una relación directa con importantes funcionarios del gobierno nacional. Creemos

Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. ¿Y qué nos decía José? Desde el hospital de Moreno, Juan Luis Guerra nos cantaba. Viagra, Niagra en bicicleta. Bueno, es un chiste, Niagra en bicicleta. Y bueno, y como dijimos, estamos en convocatoria, ahí encontraron la artística del programa que nos identifica. Bueno, agradecemos la operación técnica de Agustina Sulpici. También le mandamos un abrazote a Fernando Ochoa, que dicen que está un poquito vago, pero que está mejor ya. Bueno, y buenas tardes, compañeros. Susi. Hola, buenas tardes, Cristina, buenas tardes, Luis. Tenemos que recordar que Sergio se quedó terminando el cierre del periódico La Voz de los Trabajadores de AT Moreno Merlo. ¿Qué tal? Buenas tardes, y por eso no lo tenemos hoy acá. Bueno, y decimos los teléfonos, 466-6559. Si tenés para mandar mensaje de texto, al 1561-54-0359. Y como dijimos, estamos aquí en convocatoria. Buenas tardes a todos los oyentes. Y tenemos una agenda bastante cargadita. Sí, tenemos hoy el comentario que vamos a hacer con Pablo Lopardo, que se va a comunicar con nosotros de Capital Federal, donde ATE está haciendo una movilización y un acampe frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos también a llegar aquí en el piso al compañero de la Corriente Clasista y Combativa, Enrique Navarro, que nos va a venir a denunciar un atropello que han sufrido. Fue un asalto a su comedor. Sí. Robaron y destruyeron el lugar donde la gente se reunía para comer. Sí. Después tenemos también una entrevista grabada a Pedro Moreira, que va a tratar el tema de los pueblos originarios, su preocupación, su denuncia sobre las empresas que están construyendo sobre unos campos que le pertenecen a los querandíes. En Punta Canal. En Punta Canal. Esto es en el Tigre, más o menos, por ahí, ¿no? Uh-huh. Después tenemos el bloque de género, como todos los jueves. Sí. Y no me acuerdo qué más. Bueno, y así ya estaríamos llegando al final del programa. Así que, bueno, acá vemos gente que entra, bueno, justamente que son gente del comedor. Y bueno, como dijimos, que a través de la editorial contamos un poco cuál es el marco de los reclamos que hoy, a través del paro y acampe, está haciendo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital, ATE, y los compañeros que están afiliados a ATE. Sí, aquí tenemos el volante que nos acercó la Asociación de Trabajadores del Estado de aquí de Moreno Merlo, donde se hace el reclamo y dice: paro provincial 10 de noviembre, no, 11 de noviembre, hoy. Perdón, y decimos no al desvío de los fondos del Instituto de Previsión Social, no al vaciamiento en salud, educación y OMA, no a la prestataria de control médico de la Dirección General de Cultura y Escuelas, no a la reforma del Reglamento General de Escuelas Públicas. Salario igual a la canasta familiar es lo que se exige, 82% móvil para los jubilados, reforma integral del sistema previsional, pago de asignaciones familiares, pase a planta permanente, nombramiento de personal en áreas críticas, salud e higiene laboral, infraestructura para educación, salud, patronato, minoridad, registros civiles, reestatización de reconocimientos médicos, estatización de servicios tercerizados, apertura de paritarias, cumplimiento de acuerdos paritarios, incorporación al directorio de PAMI de un representante de la CTA. Exactamente. Con respecto a estas movidas, generalmente la venimos haciendo porque son las que dieron resultado para terminar con 14 años de congelamiento salarial. No sé si ustedes recuerdan. Sí, sí, lo recordamos. Sí. Pero lamentablemente la inflación, como mencionabas, Cristina, no es la que nos informa el INDEC, es superior. Vos decías la carne, pero la leche. Sí. A un año atrás no valía 5 pesos como vale hoy, o el pan, o las zapatillas, como también necesitan nuestros niños para ir a la escuela. Bueno, ni qué hablar de los salarios municipales ni los salarios de auxiliares. Yo hice un trámite en Aguas Bonaerenses y decía la empleada administrativa que le comparaban como que cobraban más que los docentes. Pero bueno, el tema es que los docentes, como le planteaba yo, la mayoría de los beneficios, por entre comillas beneficios, son no registrados, porque el mayor evasor de impuestos es el Estado. El básico es mínimo. Sí. Bueno, pasa lo mismo con las personas que trabajan en el patronato, en el registro civil, en minoridad. Claro, sí, es lo que planteamos, ¿no? Con este acampe y con esta forma de reclamo, es para visualizar justamente cómo se fueron empobreciendo los salarios, que han llegado a un punto de no cubre. Fíjate vos, si un trabajador municipal tiene 900 pesos de básico y la canasta familiar, el costo es de 5.200 pesos, la brecha entre el salario y el costo de vida realmente es terrible. Exactamente. Se va pauperizando absolutamente la calidad de vida de los trabajadores. Sin mencionar que tienen que gastar en transporte, en recreación, que son derechos adquiridos. Y sí, totalmente. Lamentablemente y mandarlos a la escuela, los chicos, que es un costo bastante también elevado hoy en día, porque un chico, una zapatilla es carísima, no sé, ponerle la ropa, la indumentaria. Realmente creo que estamos llegando a un punto de que los gobiernos deben tomar conciencia realmente para que estos salarios realmente que no alcanzan y que la pobreza la están generando ellos mismos. Y quería hacer un aporte pequeñito, así cerramos este tema, que el aumento de salario no implica aumento de la canasta familiar, que no, dicen que van a aumentar los precios, no, en absoluto. No tiene nada. Pasa por otro lado. Bueno, ya tenemos acá uno nuestro primer invitado y estamos yendo a la presentación de Enrique Navarro, que es un compañero de la corriente clasista y combativa, que tiene sus trabajos territoriales en el barrio, entre otras cosas, un comedor en el barrio Los Limones. Hola, Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Un saludo para toda la audiencia. Hola, Susana. Gracias, hola. Compañero Torre. Y, bueno, a los muchachos, los operadores, también un saludo para todos. Sí. Contanos, ¿qué ha ocurrido? Porque nosotros tenemos apenas una pequeña noticia, pero creíamos necesario que vos lo cuentes. Bueno, en principio esto es una denuncia que queremos hacer ante toda la población, ante todos los que escuchan este programa, esta radio, de los hechos que nos ocurrieron a partir de un ataque que sufrimos. Consideramos nosotros que entre la noche del día 9 de noviembre y la madrugada del 10 en las instalaciones que tenemos, la quinta del barrio Los Limones, en donde funciona ahí tenemos nuestra sede, una de las principales sedes. Uh-huh. Funciona allí un comedor comunitario desde hace ya casi 7 años. Sí. Un merendero, funcionan proyectos para la juventud en el programa adolescente y otros programas a nivel nacional y a nivel provincial. Y hemos sido objeto de un ataque, uno más de los tantos que veníamos sufriendo y que venimos sufriendo a nivel nacional, porque en muchos lugares nos han atacado, en donde nos han entrado y han roto la puerta de entrada de la casa, la ventana. Han entrado y han robado elementos muy valiosos, tanto para el funcionamiento del comedor como para el funcionamiento de los proyectos en marcha, sí, ahí de la juventud. Y calculamos nosotros el robo que se hizo de muchos elementos, como computadoras, televisores, DVD, sí, radiograbadores, garrafas, alimentos del comedor, en un valor de más de 15.000 pesos. Ustedes ¿Tienen alguna sospecha que puede ser un ataque así premeditado contra la organización, o piensan o que es aislado, o es un hecho más de delincuencia? Veníamos nosotros en los días anteriores, en los días previos, teniendo mucha molestia de parte de mucha gente de alrededor. ¿Como punteros, por ejemplo? ¿Punteros políticos? Sí, o no tenemos visualizados quiénes. No tenemos visualizados quiénes, pero nosotros consideramos que esto es un ataque político. Primero porque no se da a cualquier persona, a cualquier vivienda, a cualquier lugar. No, es una sede. Es una sede política, es una sede de una organización social. Sí. Por lo tanto, consideramos nosotros que esto es un ataque político. ¿Quiénes han sido los autores materiales políticos, autores intelectuales políticos, que han mandado a perpetrar este hecho? No lo sabemos. Sí sabemos que la apoyatura para llevar a cabo este ataque ha sido gente de común de los barrios. Ajá. Que tampoco sabemos quiénes son, pero veníamos recibiendo bastante molestia en los días previos. Parece ser que quisieran como que esto aparezca como un robo común, pero no es un robo común. No es ninguna casualidad que los elementos que se roban son del proyecto de la juventud, que veníamos en un impasse luchando para que se reanudara el proyecto para los pibes, en una pelea muy dura que venían llevando los jóvenes de la corriente y del conjunto de los compañeros, y tratando de recomponer la situación de, digamos, del comedor, con la concurrencia de la gente del barrio. Y bueno, y ha sido de estas dos cosas en marcha que tenemos, que en donde han puntualizado el robo, digamos. Robado los elementos de esto que hace al funcionamiento de estas cosas. Este lugar, claro. Por otro lado, nosotros veníamos evaluando, no es ninguna casualidad y no es un hecho aislado. Claro. No es un hecho aislado, teniendo en cuenta el contexto político y la situación política nacional en que se da. Los compañeros ese día, el día 9... marcharon todos a la capital para participar de la marcha a la Plaza de Mayo en repudio y el esclarecimiento del hecho de asesinato del compañero Mariano Ferreira. Sí. ¿No? No es casualidad que esto, cuando justamente escuchando lo que ustedes comentaban en relación a la situación de encarecimiento del costo de vida para la gran mayoría de los trabajadores y del pueblo en su conjunto, ¿no? Y en donde tanto gremios como organizaciones sociales, organizaciones políticas, nos aprestamos a ir con toda la lucha para tratar de conquistar estas reivindicaciones por las que venimos peleando, ¿no? En donde estamos discutiendo la realización del plan de lucha, la profundización del plan de lucha por todas estas cuestiones, tengamos estos ataques. No es ninguna casualidad. Sí, no. Por lo tanto, es decir, no visualizamos al responsable, no es visible, con lo cual nosotros planteamos que tenemos que investigar, apelar mucho a los vecinos del barrio, acudir mucho a muchos vecinos del barrio, con los que ya venimos hablando, hemos hablado con muchos vecinos del barrio, sobre la base de una activa y constante militancia de los compañeros de la corriente en todos los barrios. Sí, sí. Es decir, sobre esa base ir tratando de llegar a dar con los responsables de este ataque. Por otro lado, entendemos nosotros que este ataque apunta a que nosotros, a golpearnos justamente para que nosotros no sigamos encabezando la lucha contra el hambre. Claro. La lucha contra el hambre, contra la política de hambre y de entrega de este gobierno, ¿no? No sacar a los chicos de la calle, que a ellos no les conviene. Exacto. Ayudar a los pibes a organizarse y a tener un lugar desde donde poder enfrentar toda esa situación de drogadicción, prostitución, gatillo fácil y todo eso que venimos contra lo que venimos peleando. De encarar la lucha contra el hambre, de ayudar a los desocupados, que son, entre otras cosas, hoy cada día más los desocupados que entran a formar parte de las filas del Ejército de Reserva de Desocupados por la desocupación, por el avance de la crisis. O sea, no es ninguna casualidad que justamente a una organización de desocupados atacan, ¿no? cuando vemos que en una nueva oleada de la crisis internacional a la Argentina nos va a volver a tocar, más allá de la recuperación, ¿no? Sí, sí, de la recuperación económica que dice el exacto, gobierno. Sí. De la reactivación en algunas ramas de la producción. Sí, sí. Porque como después, la automotriz, por ejemplo. La automotriz, la soja, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, que son. Los grandes ojeros. Que no tiene mercado acá interno, digamos, tiene mercado a nivel internacional. Por lo tanto, dentro de ese contexto se da este ataque a la corriente clasista y combativa. Y entendemos que nosotros como una respuesta también de parte de a quienes les molesta que lo que hacemos, no por encabezar la lucha contra el hambre, por venir encabezando la lucha contra el hambre. ¿Hicieron alguna conferencia de prensa? ¿Esto lo llevaron a todos los medios de comunicación? Sí, hemos tratado de hacer llegar a todos los medios de comunicación. Hemos avisado a varios medios televisivos. No hemos conseguido, lamentablemente, que los medios llegaran a hacer la conferencia de prensa. Bueno, inclusive le hemos puesto en conocimiento al señor intendente de Moreno, teniendo en cuenta que esto es un hecho que se da en el distrito de Moreno. Bueno, exactamente. Tenemos un llamado al aire. Bueno. Hola. Hola, ¿sí, Pablo? Hola, buenas tardes. Hola, Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos estamos comunicando con Pablo Lopardo, que está en el acampe frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, dentro en el marco del paro y movilización que hace ATE con estos reclamos que anteriormente señalamos. ¿Cómo está todo, Pablo? Bueno, ahora estamos a la dulce espera, Cristina, porque la policía se acerca. Los sí. carros hidrantes se acercan, así que seguramente vamos a ser reprimidos en algún momento. ¿Lograron que alguien los atienda por estos reclamos? ¿Llevaron un petitorio? No, bueno, esta es una historia repetida, Cristina. Sí, claro. ¿Por qué estamos acá? Bueno, justamente por eso. Nuestros reclamos nunca son atendidos. Los compañeros que trabajan en el Estado, en la provincia de Buenos Aires, muchos son indigentes, Cristina. Sí, lo acabamos de plantear. Ni que hablar de la gran cantidad de pobres, ¿no? Sí, sí. Esto es producto justamente de los oídos sordos del gobernador y de todos aquellos que tienen que ver con las políticas hacia los trabajadores del Estado. ¿Y cómo es el ánimo de los compañeros? ¿Están allí porque supuestamente van a pasar esta noche con el acampe? Nosotros tratamos de hacer visible este reclamo que venimos trayendo desde hace muchísimo tiempo. Sí. Porque los pocos aumentos de sueldo que ha habido no han sido aumentos, sino que han ido a parar a poder compensar mínimamente los aumentos de precios que hemos tenido, la inflación. Sí. Nosotros queremos un aumento de sueldo realmente. El ánimo de los compañeros, por supuesto, es alto. Nosotros entendemos como organización que lo que debemos hacer es estar en la calle. Eso es lo que estamos haciendo hoy, defendiendo nuestros derechos en la calle. Por supuesto que el ánimo es alto porque entendemos que este es el método y esta es la forma. Muy bien. Y lo que te quería significar también es que esta decisión de hacer a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y no a La Plata era justamente para visualizar allí con los medios de comunicación nacional. ¿Estuvieron los medios? Están todos los medios acá. También nos sirven como salvaguarda para la represión. Porque si bien este gobierno nacional y popular dice que nos reprime, estamos haciendo dos cordones antes de llegar a mitad de calle. Estamos en Callao y Perón. Aquí estamos acampando, hay dos cordones de seguridad de los compañeros porque la policía avanza. Sí. Claro. Pablo, Susana Meinar, ¿cómo estás? Hablábamos de los medios nacionales, en realidad son los que nos desinforman. Recordá lo que pasó con Mariano Ferreira, que hubo un solo medio monopólicamente tomando los hechos, imágenes, ¿no? Pero los hechos. Realmente después no sirvieron de mucho que digamos, así que cuídense. No, bueno, eso está claro, lo que decimos es, hay cámaras de televisión, va a ser más complicado que no golpeen más duro. Lo que sí está claro también es que es una historia de nunca acabar. Los medios, por supuesto, que no representan tampoco los intereses de los trabajadores. Entonces, mal podríamos esperar de que nos informen y nos digan dónde estamos. Bueno, qué es lo que está bueno pasando. Nosotros estamos viendo a través de la televisión, acá el estudio, en TN están pasando en directo Los estamos viendo a ustedes en los recién imágenes. Recién han presentado imágenes de Acampe en Callao al 200, sí, pero no claro. Especifican los motivos ni demás. Claro, sí. Bueno, esto es parte también de la metodología. Sí. Por una cuestión coyuntural, hoy a los medios les sirve de que haya algún tipo de... que la cosa popular se empiece a desandar, que haya problemas para el gobierno nacional, pero en realidad poco les interesa la realidad de los trabajadores. Sí, realidad, por supuesto. Lo único que están haciendo es abonando a esto del desorden social contra el gobierno, sin precisar por qué lo estamos haciendo, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Nos recordás, por favor, las reivindicaciones? Porque acá en TN aparentemente están entrevistando a Cachorro Godoy, nuestro secretario general de provincia, pero vos podés aclararle a la audiencia, por favor, las reivindicaciones. Lo que estábamos diciendo hoy, muchos de nuestros compañeros están debajo de la línea de indigencia y muchos, sí, muchísimos debajo de la línea de pobreza. Por supuesto que el reclamo es de aumento salarial. Queremos paritaria, queremos la derogación de la ley 27.757, nefasta para los trabajadores municipales. Necesitamos paritaria, necesitamos el 82% móvil real para nuestros jubilados. Estos son los reclamos históricos, antigüedad, 3% de antigüedad por cada año trabajado. Estos son nuestros reclamos, los que venimos trayendo desde hace muchísimo tiempo. Hoy estamos tratando de hacerlos visibles. Por supuesto, como vos decías recién, los medios seguramente no van a decir cuál es el motivo por el cual estamos acá adentro, por el cual estamos acá acampando sobre la avenida Callao, pero bueno, es nuestra función como trabajadores hacerle conocer a los demás compañeros por qué estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y le deseamos desde acá, como estamos con ustedes y nos vemos, vamos a estar yendo para allá algunos. Ojalá sirva como despertar de la conciencia de muchos compañeros. Esto que nosotros estamos haciendo hoy acá no es ni más ni menos que la defensa de nuestros derechos. Somos así es. Quienes producimos la riqueza y estamos exigiendo que se la reparta. Mejor distribución de la riqueza. Bueno, así es. Pablo, muchas gracias por la comunicación. Buenas tardes a ustedes y los compañeros que están del otro lado de la radio. Gracias, muchas gracias igualmente. Y ustedes también. Gracias, Pablo. Bueno, Pablo Lopardo, compañero delegado general de ANSES, candidato de la CTA, sí. Lista 1, Moreno Merlo. Y nos hablaba recién. Y nos estamos yendo a la tanda, que nos hacen todo tipo de señas. ¿Nos vamos? Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque tu allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Mondongo ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Mondongo, según el Kama Sutra. Bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada. Y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire. Los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno. Estación de radio. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Si estás escuchando Convocatoria, llama al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-5403-59. Y Enrique, nos estabas diciendo, y ya te estamos despidiendo también, porque entran otros bloques. Y bueno, ¿y cuál sería ahora el próximo paso? Porque esto que te sucedió en el comedor y en la sede de la CCC no es una casualidad, como dijimos, y creo que nosotros vemos por TN también los carros hidrantes. Con la policía apostada esperando para reprimir, seguramente. Sí. Bueno, ahí nosotros la respuesta que hemos tenido inmediatamente fue la convocatoria de todos nuestros compañeros del barrio en el día de ayer en una asamblea que mantuvimos, y la convocatoria para el día de hoy, que se realizó a las 11 de la mañana, una asamblea general con todos los compañeros de los demás barrios, es la de dar respuesta enérgicamente a toda esta cuestión. Es decir, sobre la base de la lucha en la calle. Es decir, que es de donde nos quieren sacar. Por lo tanto, lejos de nosotros darle el gusto a esta gente de quedarse paralizado, de querer paralizarnos, responder doblemente con más lucha, digamos, ¿no es cierto? Sí. Es decir, lejos de meternos para adentro, salir para afuera. Y desde ya que nosotros, hemos estado siempre en la calle y vamos a seguir estando en la calle, no hemos conquistado las reivindicaciones de fondo que necesita este país, que necesita la clase obrera, que necesita el pueblo argentino. Por lo tanto, hasta tanto no conquistemos todo eso que va a implicar cambios políticos muy profundos, la lucha no va a parar. Y bueno, y que desistan estos muchachos que pretenden que con esas cositas así nos van a asustar, ¿no? Así que por lo tanto, bueno, queremos agradecer el espacio que nos han dado acá en el programa y agradecer la solidaridad que nos ha llegado de muchos vecinos del barrio, de muchos que nos han ofrecido incluso algunos elementos para colaborar para que el proyecto de los pibes siga adelante, los alimentos que nos han ofrecido para llevar adelante el comedor y todo lo demás. Y a propósito, tenemos un teléfono 11-37-01-67-80, que es un celular que deja Enrique para aquel que quiera colaborar con estos compañeros que le han arruinado y le han robado muchas cosas. Así que te agradecemos y nuestro más profundo solidaridad de clase con los compañeros de la CCC y con la gente del comedor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y mañana nos estaremos viendo ahí en el acampe a la mañana junto con todos los compañeros estatales. En asamblea permanente, compañero. Exacto. Muchas gracias. Ahí movilizaremos también nosotros. ¿Tenemos una comunicación al aire, nos dicen? Bueno. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Si no creyera en lo que luché, qué cosa fuera. Testimonios militantes. La masa sin cantar. Tenemos otro llamado al aire y le decimos buenas tardes desde acá a la convocatoria del programa de Ate Moreno, Merlo. Hola. Hola, sí. Sí, mira, queremos comentarte que estamos tratando el tema justamente del acampe y los reclamos que están llevando a cabo los compañeros de Ate, y contanos cómo está el tema y cuáles les parece que van a tener, digamos, como resultado de esto. Bueno, mirá, acá hay... ¿Quién habla, por favor? Habla Hugo Godoy. Ah, un gusto, cachorro Godoy. De Ate, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Un gustazo, Sí. Me alegro escucharte, muchas gracias por llamar. Mirá, la verdad que acá hay un espíritu verdaderamente extraordinario. Somos cerca de 1000 compañeros acampando y compañeras acampando frente a la Casa de la Provincia. La decisión es muy firme, intentaron desalojarnos, no nos vamos a ir de acá porque el gobernador Scioli desprecia sistemáticamente el reclamo de nuestros trabajadores y por lo tanto vamos a sostener nuestro campamento y nuestra pelea por la inmediata reapertura de las paritarias para que haya aumento de salario, para que se equiparen las asignaciones familiares y se pase a planta permanente a todos los trabajadores precarizados. Y entonces no tuvieron noticias ni siquiera de telefónica con Scioli como para que digamos haya una predisposición de recibirlos en algún momento. No, el gobernador Scioli tiene una estrategia de fragmentar, de dividir y de generar el miedo entre los trabajadores, y por eso es que convoca a algunos gremios y a ATE no lo convoca. Por eso que nos descuentan los saberes de manera brutal. Hay descuentos de 600, 700 pesos sobre sueldos de 1.800. Sin embargo, las compañeras, los compañeros, firme al pie del cañón, hemos realizado hoy un paro contundente y hemos de sostener este campamento. Y entre hoy y mañana, en estas 24 horas, en estado de asamblea decidiremos cómo continuar con las medidas de fuerza en las próximas semanas. Y realmente el desfasaje que hay entre los salarios de un trabajador municipal, que por ejemplo en el caso de Moreno no llegan a los 900 pesos, y entre el costo de vida, que sabemos que la canasta familiar está arriba de los 5.200, es una brecha muy profunda. Creo que este sistema y esta política que llevan a cabo los gobiernos sucesivos están abriendo y generando una situación de pauperización entre los trabajadores. Mira, la situación es insostenible, pero por eso es que es tan firme la decisión de los compañeros de pelear por lo nuestro. Así que nosotros confiamos en que esta lucha nos permitirá torcer el rumbo que el gobernador tiene de desprecio de los trabajadores. Hola, buenas tardes, Cachorro. Susana Mainar le habla. ¿Cómo le va? Hola, Susana, ¿qué tal? Hace un rato nosotros en nuestra editorial mencionamos los motivos del paro de hoy y demás, y también así analizábamos lo siguiente: si con la lucha con los compañeros y compañeras en la calle se logró el descongelamiento salarial de 14 años, después de 14 años, creo que con la lucha y como nosotros en la calle, con el acampe o con las medidas que quisiéramos tomar, vamos a lograr torcer este rumbo también. No te quepa ninguna duda, no te quepa ninguna duda, por eso es que los paros son tan contundentes. Y el espíritu de los compañeros en este campamento que mantendremos durante 24 horas es tan firme y definido. Bueno, muchísimas gracias, Cachorro. Y después del programa algunos iremos para allí también para ser parte de ese reclamo. Y ojalá que mañana haya por lo menos una respuesta, a por lo menos que haya una predisposición de recibirlos, porque realmente esto es urgente. Así es. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo a todos los compañeros allí y bueno, nosotros de acá con los micrófonos abiertos le estamos diciendo que estamos con ellos. Estamos en asamblea permanente. Hasta siempre. ¿Estás escuchando? Convocatoria a la unidad de clase. ¡Sí! Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Ahora vení otra vez. Mejor callate, levantate y calentame la comida. Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Y estamos en el bloque de género. Nuestra invitada hoy, Sol Serviol, que estuve viviendo una experiencia bastante curiosa. Este fin de semana participó en Córdoba de los talleres que un encuentro reflexionando sobre el patriarcado. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, que fue hola, Sol, buenas tardes. A las compañeras que están del otro lado también. Primero, que fue una experiencia súper recontra, me movilizó un montonazo. Primero porque sí. Fui con mi mamá y con Cami, con Camilo. Después, bueno, podemos escuchar que estuve hablando con una de las chicas que organizó el encuentro y una opinión de un compañero, a ver cómo... Bueno, vamos a ver si lo encontramos, ¿no? Sí, porque hoy con las llamadas de la campa y demás... Sí, un poco que se nos disparó. Se nos disparó el encuentro... Fue convocándonos entre personas que teníamos distintas experiencias, creo que distintas experiencias en nuestra afectividad, en nuestra sexualidad, distintas experiencias de violencia cotidiana de esta sociedad que caracterizamos como patriarcal. Entre los que estuvimos organizando fue importante la gente del faldeo y la gente de capilla, como la gente del camping, y bueno, algunos otros que estábamos medio desperdigados por Córdoba y por Buenos Aires principalmente. Y estos tres días todavía no terminaron, pero se ve, ¿no?, cómo nos cuesta y cómo llevamos en el cuerpo el atravesamiento de tantos códigos, de tantas señas, de tantas huellas que nos han repetido desde siempre tantas voces que nos callan lo que somos, que nos callan la libertad y la capacidad de amarnos y de respetarnos y de convivir con lo diferente. Y un poco fue eso, ¿no? La apuesta a que queremos, no sé si masificar, pero sí diversificar. Diversificar y mirarnos entre distintos. O sea, acá hubo gente que se definía anarcofeminista o más de una tendencia más libertaria. Había muchos hippies, por decir de alguna forma, o gente que hablaba de los encuentros arcoíris. Y eso nos choca en el ego, principalmente. Entonces, me parece que se escuchó mucho eso, ¿no? Trascender el ego o por lo menos visualizarlo como para poder empezar a relacionarnos de otra forma distinta. Yo entiendo el patriarcado como una forma de relacionarnos social, entonces desde ahí es empezar a construir una nueva forma, y fue el primer encuentro, así que vamos por el segundo, posiblemente en un lugar que todavía no conocemos, y en Semana Santa. Rescato es el espíritu de comunidad, cómo hemos podido comunicarnos, la alegría para las mujeres de ver a los varones reunidos, trabajando sus temas, ¿no? Encontrarnos también en que estamos todos y todas atravesados por situaciones de violencia, y lo que se destacó también en la plenaria, que estamos atravesados por una heterosexualidad normada, ¿no? O sea, fue complejo armar ese tercer espacio, que quizás no era un tercer espacio, quizás tendríamos que pensar una dinámica de mixtura entre todos y entre todos trabajar los mismos temas, y quizás desde ahí es la propuesta para el encuentro que viene. Bueno, explícanos un poco de qué se trataba esta mixtura, como decía la compañera que escuchaba. Bueno, primero, cuando llegamos el viernes, pues fueron tres días, viernes, sábado y domingo, bueno, nos dieron un recorrido. Viernes 5 de noviembre. 5, 6 y 7, sí, uh-huh. La semana pasada. Hicimos un recorrido reconociendo el espacio, donde había, por ejemplo, baños secos, que es un baño no químico, sino... Natural. No, había uno natural, pero este era orgánico. Y bueno, después era fantástico el lugar, primero, me quedé re emocionada. Bueno, después hicimos una asamblea entre todos y todas, donde propusieron una conexión con la Pachamama. El que quería adherir iba, decía unas palabras, de dónde venía, quién era, y le daba una ofrenda. a otro grupo que decidió respetar la consigna, pero no adherir porque son anarquistas. Decían, yo la verdad, claro, que respeto la postura de cada una, pero bueno, me presento y digo mi nombre nada más, por ejemplo, a un compañero. Ajá. Bueno, después empezamos con un taller que estuvo muy bueno, que era sentir el patriarcado en el cuerpo. Suena raro, sí, pero estuvo muy bueno. Era como una expresión corporal. Claro, ¿sí? Era una expresión corporal y relajación. Claro, relajación, uh-huh. Y qué nos pasaba a nosotras con... Pero con el patriarcado, relajación, yo me sentiría toda tensa, pues. Claro, bueno, pero por eso fue una relajación y después las chicas fueron tirando frases que escuchamos habitualmente. Claro. Como, no sé, si sos mujer y no tenés hijos, no sos una mujer completa, por ejemplo, ¿no? Todo esto con los roles asignados. Claro, ¿no? Tal cual, así... Bueno, después, bueno, la cena, los desayunos, la merienda era todo en comunidad, claro, todo comunitario. Tenías que anotarte para ayudar. Después hicimos el lenguaje patriarcal, también, que fue un todos y todas, que era para nosotras el lenguaje, y empezar a laburar sobre eso. Claro, porque desde el lenguaje es cuando uno empieza a tomar conciencia y cambia la postura, digamos, ¿no? Sí, una de las chicas también dijo que te lo dije ayer cuando estaban con el diario Armando, de que ya está aprobado, algo así, el decir todas, como decimos todos, aunque no haya hombres, decir por la Real Academia Española, está aprobado el decir todas. Exactamente, como, incluyendo a los varones. Claro, como tal cual. O incluyendo a los masculinos. Sí, a todas, por más que no haya varones. Bueno, son cosas que fui aprendiendo yo también. Después yo... ¿Y el sábado? El sábado ya trabajamos separados, el espacio de mujeres y el espacio de varones. Un espacio que se generó, digamos, ahí en el medio, que era de otras sexualidades. Bueno, no sé, había chicas lesbianas, chicas que solo queríamos ir a escuchar para ver de qué se trataba. Yo participé de ese, porque no me sentí cómoda en el de mujeres, porque sentí que las compañeras... como que recién eran muy jóvenes y están recién transitando ese camino. Claro. Y por sí, ahí reproducen la cultura machista, decías. No hablaba de eso, no, sino de que recién están repreguntándose, cuestionándose, claro, a ellas mismas. Claro, bueno, porque tiene que ver con la experiencia que tenés vos de los encuentros que hacemos nosotras cada año, y las regionales donde participamos las mujeres, ¿no? Sí. Solamente. Y el de varones, yo me acerqué y dije si podía participar, me dijeron que no, así que respeté, porque sí, ellos recién están recién dando en el primer paso. En sus principios, claro. Claro, sí, se reían y yo dije, son unos machistas, no me dejan participar, y me fui. Y bueno, sí, y después, ¿cuándo finalizó esto? Esto terminó el domingo, pero nosotros nos volvimos a las 4 y era el cierre, ponerle tipo 8. Así que no pudimos quedarnos al cierre, pero seguro después, la semana que viene, ya le traigo las conclusiones que nos van a mandar por mail. Ajá. Buenísimo sería, sí, para el jueves, sí, próximo. Para, entonces. Igual seguir desarrollando los otros días, ¿no? Porque claro, tengo para un año, chicas, de programa con esto. Buenísimo, sí. Es una experiencia única, porque era la primera vez. Sí, ¿no? El primer encuentro y primera vez. Sí, había, por ejemplo, no sé, chicas de Europa, una chica que había llegado de España también, que había venido al encuentro. Estuvo muy bueno. Así que... Bueno, quiero mandar un saludo a mi hermana Virginia, que me está escuchando de Alemania, me parece, que me dijo, y un amigo tengo en Uruguay, que me iban a escuchar hoy. Bueno, buenísimo. Un abrazo a Virginia, de sí, todas. Y bueno, y como eso que yo te decía, que para mí fue muy importante porque fue un espacio donde me di con mi mamá, que hacía mucho tiempo que no participaba. Que no, claro. No se encontraban, digamos. Que no nos encontramos, tal cual, sí. Y ella dejó un poco de militar también, y esto estuvo bueno. Sí. Bueno, mira, antes de irnos quiero... acá nos los compañeros de la juventud de Ate Moreno nos mandaron este como un comunicadito de prensa donde realmente dice que la policía en Misiones tuvo un hecho de abuso policial contra jóvenes, mujeres y varones que participaban de un evento y fueron víctimas de represión. Y bueno, nosotros desde acá decimos que esto en Moreno también sucede, que nos solidarizamos, que se esclarezcan estos hechos y decimos basta de abuso de poder con la policía y realmente que la policía esté para cuidarnos y no para atacarnos. Exactamente. Y bueno, no queríamos irnos sin antes felicitar a los compañeros y compañeras municipales por su día. e invitarlos a nuestra, en nuestra sede vamos a festejar el Día del Municipal el 13 de noviembre a partir de las 20 horas. Así que, compañero y compañero municipal, los esperamos el sábado 13 a las 20 horas. Bueno, y le decimos a Sol que esto es una primera parte y que vamos a proseguir, porque sí, acá ya estamos terminando el programa. Sí, sí, buenísimo. La semana que viene seguimos desarrollando, claro, porque está interesante. Sí, eso, ¿eh? Estuvo sí, porque bueno, falta hablar del tema de ecología que me comentabas. Allá ah, está sí, había buenísimo talleres de... Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Sol, ustedes, y chicos, te esperamos el jueves. Y a bueno, todos les decimos hasta el jueves que viene a partir de las 16 horas. Muchas gracias. Gracias, chicas, Agustina del otro lado. Suplici, gracias, Sandra, por operadora de aire. Y gracias, Oski. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Besitos. Chao. Si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria.